lucharon moros y cristianos por poseerla. Mestizaje de culturas en cada poro de su piel y convertida en un tesoro de infinita belleza. El pasado y el presente se funden en ella, como esa joya que se acomoda en tu piel morena, dorada por el sol, como esta tierra tan bonita. Desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online en el Colegio El Mortal de Benidorm. Somos los alumnos de quinto B. Hoy tenemos un invitado especial en nuestro programa. Él es Jorge Lucas. Pero vamos a entrevistarlo mejor para conocerlo. Adelante con la entrevista. ¿Cuando eras pequeña te gustaba ser actor? Bueno, hola, buenos días a todos, chicos. Para mí es un placer que estar con vosotros hoy vía Skype. Y bueno, mandaros un beso enorme a todos, lo primero, y a la ciudad de Benidorm, ciudad que conozco y me encanta. Y bueno, respecto a esa pregunta, pues sí, claro que sí. Desde pequeño en el colegio me encantaba participar en todas las funciones de teatro que hacíamos para fin de curso. Pero no solamente participaba como actor, sino participaba en hacer los decorados, en pintar el vestuario, en hacer los carteles. O sea, estaba metido al 100% en el teatro. Creo que nací con ese gen en el cuerpo y ese veneno del teatro que llamamos los actores. Actualmente, ¿En qué proyectos trabajas? Perdona, no te he entendido la pregunta. Es que se ha cortado un poco la comunicación. ¿En qué proyectos trabajas? Pues mira, actualmente estoy aquí en Madrid, en el Teatro Muñoz Seca, interpretando al coronel Mackenzie en la función escrita por Agatha Christie de Los 10 Negritos. 10 Negritos es una historia de misterio, de muchísimos asesinatos, y actualmente estoy, pues llevo desde, lo estrené en septiembre en Valladolid, el día 1 de octubre estrenamos en Madrid, colgando el cartel todos los días desde el día 1 de octubre, y preparando un proyecto nuevo, una comedia que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, protagonizándola ahora, que se titula Guerra de Sexos. De las series que has hecho, ¿cuál te ha parecido más fácil y la más divertida? Bueno, más fácil, todas tienen su cosa. Divertida, pues los casi 3 años que estuve haciendo Yo Soy Bea. Fue un entrenamiento para mí el trabajar todos los días seguidos en televisión. Hice compañeros que luego se han transformado en amigos, como es Ángeles Martín, como es Carlos Manuel Díaz, el que interpretaba a mi padre, y Sofía Monreal, Mónica Estarreado, se han convertido en, a día de hoy, pues en amigos estupendos. Y divertida, pues lo último que hice para la serie B&B, también hice una pequeña inclusión en el episodio número 4, y lo pasé muy bien con Carlos Iglesias. Quizá lo más divertido fue ese episodio. Recuerdo muchas risas en la grabación. ¿Cuál ha sido tu peli favorita de las que has hecho? Pues mira, en el cine solamente he hecho 3 películas. 3 películas que no tuvieran mucha repercusión. No sé si es que el cine no me quiere o no funcionó en cine. Pero el regalazo de la película Enloquecidas, dirigida por Juan Luis Iborra, fue que pude trabajar con, me imagino que la conocéis, por supuesto que la tenéis que conocer, esa gran Concha Velasco. Y tuve varias secuencias con ella. Cuando cortábamos entre secuencia y secuencia hablábamos muchísimo, y fue un regalazo de esta profesión el trabajar con ella. Hemos visto un vídeo tuyo que nos ha enseñado la profe, en el que sales presentando tu casa y tenías mucha música de flamenco. ¿Es la que más te gusta? Pues mira, muy bien. El flamenco, amo la música, toda, cualquiera. En mi casa siempre hay música. En este momento no, claro, porque estamos realizando esta entrevista, pero el flamenco es una de las músicas que más me definen, porque yo soy de Madrid, no tengo nada que ver con Andalucía, pero amo el flamenco, tengo muchísimos amigos gitanos, flamencos, que se dedican al cante, al baile, y os voy a adelantar una cosita, voy a participar en un espectáculo, no puedo desvelar mucho, pero que seguramente no, iremos a Alicante a hacerlo, y tiene que ver con flamenco, tiene que ver con pintura, tiene que ver con un pintor que también seguro que conocéis, y es Pablo Ruiz Picasso. ¿Tienes miedo cuando sales a actuar? Bueno, la palabra miedo tampoco es un poco el respeto, los nervios antes de salir al escenario. Ten en cuenta que todos los días te estás enfrentando a público nuevo, público que ha pagado su entrada, público que se merece que hagas la mejor de las funciones. Y yo afortunadamente soy un privilegiado porque trabajo en la profesión que me gusta, amo el teatro por encima de todo. Me gusta también el cine y la televisión, pero el teatro, chicos, es lo mejor del mundo, lo mejor. Si no fueras actor, ¿qué estarías haciendo ahora? Pues mira, creo que si no fuese actor, que lo veo muy difícil, o uno, es porque no hubiese nacido, o dos, sería arquitecto. Me encanta la arquitectura. ¿Antes de ser actor, has trabajado en otra cosa? Uy, sí, muchísimas cosas. Mira, cuando uno decide ser actor, la carrera es una carrera de fondo, es una carrera de formarse mucho, de estudiar mucho, de hacer muchos cursos, y claro, todo eso te lleva, te consume muchísimo tiempo, y hay que comer, y hay que pagar facturas, y hay que hacer muchas cosas, con lo cual, mira, he sido camarero, he limpiado cristales, he trabajado en una lavandería, he trabajado en un restaurante sirviendo mesas, he hecho de todo. Tenéis que tener en cuenta, chicos, que yo es que soy muy mayor, ¿eh? Venga, siguiente. ¿Cuál crees que ha sido el papel que más te ha costado interpretar? Bueno, recuerdo el papel en El Mercader de Venecia de William Shakespeare. Interpreté a uno de los protagonistas, a Bassanio. Estoy seguro que en el colegio, si no la habéis leído, la vais a leer en breve, porque es una maravilla de obra que escribió Shakespeare y que a día de hoy está todavía vigente. Y el personaje de Bassanio, para mí, aparte de enfrentarme al verso, fue un proceso actoral brutal. Pero bueno, tuve un director fantástico, Dennis Rafter, y trabajé con Natalia Millán, que hacía mi novia, mi pareja, y eso, quieres que no, pues te lo hace todo mucho más fácil. Pero sí recuerdo que fue un proceso bastante, bastante complicado, pero se hizo, y estuve 2 años en cartel y estuvimos en Alicante trabajando, y fue maravilloso, maravilloso. ¿Cuáles son tus hobbies? Pues mira, mis hobbies, la verdad es que mucho tiempo no tengo. Pero la gente, yo trabajo en teatro, y cuando tengo tiempo libre, ¿qué hago? Pues ir al teatro. Pero voy al teatro aquí, me voy a Londres, me voy a Nueva York a ver musicales. Me encanta viajar. Viajar es una de las cosas más maravillosas, sobre todo porque adquieres mucha, mucha cultura, conoces culturas diferentes, conoces ciudades diferentes. Y yo recomiendo que cuando podáis y seáis más mayores, empecéis a viajar y a conocer distintos países, porque os van a abrir mucho la mente y vais a aprender muchísimo. Somos Radio Solidaria Amiga Online y Radio Solami Chimbre. Nuestra radio, tu radio. No se dan cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que a mi amor despierta, ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Jorge, ¿actualmente te da miedo algo? Uy, pues mira, el único miedo que tengo es que le pase algo a la gente que quiero, a mi familia, nada más. Que le pase algo malo, evidentemente. Si no hubieses sido actor, ¿qué profesión habrías escogido? Bueno, pues como os he dicho antes, creo que sería arquitecto, sin lugar a dudas. ¿Como cuál actor te gustaría ser? ¡Buah! Buena pregunta esa. Pues mira, hay muchos, hay muchos. Robert De Niro, por ejemplo, Bradley Cooper, Hugh Jackman. Hay actores. Tenéis que ver mucho cine, chicos, y tener que ver muchas películas, porque ya veréis lo que la cantidad de cosas que vais a aprender. Siempre que ves un actor se aprende, da igual si es bueno o si es malo. Pero sí, me gustaría como referente un Robert De Niro, un Al Pacino, no estaría nada mal, nada mal. Jorge, ¿cuál es tu prenda favorita para vestir? Pues mira, muy sencillo, unos vaqueros, que voy súper cómodo con los vaqueros, y una camiseta blanca y a la calle, a disfrutar. ¿Nos puedes contar la anécdota más divertida que te haya pasado actuando? ¡Uf! Bueno, pues recuerdo en el Teatro de la Zarzuela haciendo la montería, una zarzuela, teníamos una compañera que era una señora muy mayor e invitaba a muchísima gente al teatro, y siempre que salía saludaba al público, cosa que no se puede hacer porque es como, como romper la cuarta pared, y bueno, me dio un ataque de risa de esos que no te puedes parar. Esta señora se contagió del ataque de risa y, chicos, se hizo pis en el escenario. Os lo juro, yo no podía, o sea, yo es que no podía ni hablar, no podía decir texto. Yo lo único que quería era que cayese el telón y que terminase aquello. Pero fue tremendo. ¿Quién prefieres que te haga una entrevista, un periodista profesional o nosotros? Pues mira, yo me lo estoy pasando muy bien con vosotros. Hay periodistas que es para darle de bofetones, chicos, porque no se preparan las entrevistas, no saben tu trayectoria, te preguntan por cosas muy privadas, cosas que no me gusta nunca. Y yo el rato este que estoy pasando con vosotros no lo cambio por ninguno de los periodistas que me han hecho entrevistas. Ahora estáis representando en Madrid la obra 10 Negritos. ¿Cuánto tiempo lleváis haciéndola? Pues mira, os he dicho antes que empezamos en Valladolid. Fíjate, curiosamente estrenamos en Valladolid el día de mi cumpleaños, y eso me ha traído muy buena suerte, porque el 12 de septiembre estrenamos allí, estuvimos 3 días, y de ahí ya fuimos para Madrid. Y desde el día 1 de octubre pues no hemos parado, y hay mucha gira. Y os tengo que adelantar que seguramente podréis vernos dentro de muy poquito en Alicante. ¿No os cansáis de hacer siempre lo mismo? No, porque cada día la función es diferente. Cuidado, no cambia el texto ni nada de esto, pero cada día vas encontrando cosas nuevas en el personaje, vas probando cosas nuevas, vas viendo que con una frase que has dicho muchísimo tiempo el público se ríe unas veces, otras veces no. El público dirige mucho el rumbo de las funciones también. Cuando estáis viendo una función, hay mucha gente que se piensa que no se oye nada en el escenario. Nosotros oímos todo lo que hacéis. Oímos cuando se abre un paquete de Kleenex. Oímos cuando la gente está enganchada y no se oye nada, absolutamente. Oímos cuando, desgraciadamente, suenan los móviles. Importante, chicos, los móviles en los teatros apagados siempre. Ni modo vibración ni leches, y perdonadme por lo de leches, pero no, porque es un horror, es una falta de respeto tanto a los actores como al resto del público. ¿Nos puedes contar de qué va? Pues ya os he dicho que es una función de misterio. 10 personajes llegan a una casa en una isla de Escocia, y de repente empiezan a ocurrir cosas en esa casa. Y el público, no os puedo contar mucho porque si no desvelo muchas historias. En definitiva, el público, os vais a convertir en detectives y vais a tener que adivinar quién de esos 10 está matando al resto. En esos 10 hay un asesino y va matando a todos. Susua. Gepetto sueña y añora que por la puerta Pinocho asoma. Saltando, cantando, repleto de vida, en un abrazo se unen, soltando lágrimas de alegría. Gepetto trabaja con tesón, cuidando con detalle su creación. Los hilos solo falta colocar, Pinocho terminado ya estará. Una obra maestra tallada en sus manos, tan llena de vida, te sorprenderá. Una obra maestra que abre y que mira, te llena de abrazos y felicidad. Una obra maestra tallada en sus manos, tan llena de vida, te sorprenderá. Una obra maestra que abre y que mira, te llena de abrazos y felicidad. Pinocho, tanto tiempo esperándote, por fin estamos juntos. Pinocho, Pinocho. Y juguetes que de sus manos salen. Ahora su hijo resplandece. Su juguete más preciado no lo guarda en un armario. Él la cuesta con cuidado. En la cama, siempre a su lado. Gepetto trabaja con tesón, cuidando con detalle su creación. Los hilos solo falta colocar. Pinocho terminado ya estará. Una obra maestra tallada en sus manos, tan llena de vida, te sorprenderá. Una obra maestra que abre y que mira, te llena de abrazos y felicidad. Una obra maestra tallada en sus manos, tan llena de vida, te sorprenderá. Una obra maestra que abre y que mira, te llena de abrazos y felicidad. Una obra maestra tallada en sus manos, tan llena de vida, te sorprenderá. Una obra maestra que hable y que mira, te llena de abrazos y felicidad. Si fuera millonario, ¿a qué dedicarías el dinero? Pues mira, si fuera millonario, me encantaría producir obras de teatro, me encantaría tener un teatro y sobre todo me encantaría... Pero tú hablas de millonario, millonario, en condiciones, ¿no? Sí. Vale. Si yo fuese millonario, millonario, ayudaría mucho a la gente que lo está pasando mal ahora. Yo cada 15 días, chicos... creo que todos podemos salir de esta crisis y podemos salir participando todos. Y se puede participar de mil maneras. Yo cada 15 días voy a Cáritas y descargo camiones, porque cada 15 días llega el camión del Banco de Alimentos y la gente que está en donde yo voy son señoras mayores y señores. Entonces hay que ayudar y hay que descargar camiones, y me voy a descargar camiones, coloco la comida y luego ya ellos la reparten. Invierto cada 15 días una hora y media, no llega a dos horas, pero son dos horas que te hacen sentir muy bien, porque sabéis cómo está la situación en este país y hay que ayudar todos, a todo el mundo. Entonces, bueno, pues eso me hace muy feliz. Invertiría mucho dinero en eso, en ayudar a gente que lo está pasando realmente mal ahora. ¿Te ha costado mucho esfuerzo llegar a donde estás? Bueno, mucho esfuerzo, sí. Tiempo, también. Muchas lágrimas, también. Esta es una profesión, como os he dicho, de fondo. Esta es una profesión muy, muy, muy difícil. Y hay que prepararse mucho. Hay muchos actores y muchas actrices. Y cuando te presentas a un casting, te tienes que preparar muy bien el personaje, muy bien la actuación, porque es muy, muy difícil. Yo afortunadamente no me puedo quejar, ¿eh? Porque siempre he estado trabajando y ahora tengo varios proyectos en marcha ya y bueno, pero sí, es una profesión vocacional, Si no amas el teatro y si no amas esta profesión, estás perdido. ¿Tú cuál crees que ha sido tu mejor actuación? ¡Ah, amigo! Esa pregunta es muy difícil. Esa pregunta no la puedo contestar yo. Esa pregunta te la tiene que contestar el público. Yo me limito a subirme a un escenario o a ponerme delante de una cámara y a actuar. El público es el que tiene que juzgar. A esa pregunta no te la voy a contestar. ¿Tienes alguna mascota o te dan miedo los animales? Mirad, os voy a presentar una cosa que tengo aquí. Yo tengo un pitbull. Es asesino, desgarra y tritura. Mira qué pitbull tengo. Esto mata, esto es una arma de matar, de destrozar cuerpos. Sí, siempre he tenido perro y pienso tener, espero que me dure mucho, evidentemente. Y bueno, pues cuando se tenga que ir, pues habrá que coger otro. ¿La primera vez que actuaste te pusiste nervioso? Me sigo poniendo nervioso a día de hoy. Imagínate el primer día. El primer día, chicos, podemos hablar en confianza, ¿no? Sí. ¿Sí? El primer día antes de salir al escenario me hacía pis, me hacía caca, me hacía de todo. Sí, ha quedado un poco soez, ¿verdad? Un poco guarro. Bueno, pero es que fue así. No os puedo decirlo de otra manera, no sé decirlo de otra manera. Cuando eras pequeño como nosotros, ¿qué es lo que más te gustaba del cole? Pues mira, me gustaba mucho... yo he sido muy buen estudiante siempre. Odiaba, a lo mejor la profesora me mata, pero odiaba las matemáticas. Las matemáticas las odiaba, no puedo con los números. Pero me encantaba lenguaje, me encantaba literatura, me encantaba manualidades... de ciencias naturales me volvía loco, me gustaba mucho. Y luego pasaba mucho tiempo en la biblioteca. Imagino que cogéis libros en la biblioteca y leéis, ¿no? Sí. Que estamos en una época que está todo el mundo atontado con los móviles. Tenéis que sustituir los móviles por un libro. Está también muy bien los móviles, ¿eh? Pero un ratito, no abusar. ¿Qué prefieres, las series, las películas o el teatro? Yo el teatro es mi vida. Veo casi todas las funciones que hay en Madrid cuando puedo, evidentemente, porque ahora mismo, por ejemplo, estoy viendo muy poco teatro porque me coincide el horario con las otras funciones. Pero desde luego, sin los tres ámbitos están muy bien, pero el teatro es mágico, es magia. ¿Sigues teniendo el cuadro que te regaló Lola Flores? Lolita, sí. Y es más, chicos, ayer hablé con ella. Viene mañana al teatro a verme. Es muy amiga mía. ¿Has recibido algún premio por tu trabajo como actor? Sí, me dieron un premio en Marbella al mejor actor de televisión por Yo soy Bea. Y luego he estado nominado a varios premios, pero no me los llevé. Se los llevó otro compañero. Me nominaron a los premios Broadway World como mejor actor de musical por Sonrisas y Lágrimas y bueno, pues se lo llevó un compañero que está haciendo El Rey León. Elige una obra de teatro y un papel que te gustaría representar. Don Juan Tenorio. No me quiero morir sin hacer el Don Juan Tenorio y por cómo vamos, me temo que lo voy a perder por edad. Dinos cuál crees que es un defecto tuyo y también, por supuesto, una virtud. Pues mira, defectos tengo muchos, pero tampoco no procede aquí ahora contar yo mis defectos, pero soy muy maniático, me gusta mucho el orden y la limpieza, y si las cosas están desordenadas y sucias me pongo un poquito nervioso, la verdad. ¿Te gusta jugar a la Play? Mira, tengo la PlayStation 4, ¿vale? ¿Sabéis cuántos juegos tengo? Cero. No he jugado nunca. ¿Sabéis por qué tengo la Play? Porque la Play reproduce Blu-ray, y Blu-ray tengo muchísimos. Nunca he jugado a videojuegos. Mis sobrinos juegan, me pegan unas palizas, pero es que soy un inútil. Si eso se considera defecto, sí, soy un inútil. ¿Cuál ha sido el papel que más te ha gustado interpretar? Pues mira, ya te he dicho que Bassanio en el Mercader de Venecia y el tío Max en el musical Sonrisas y Lágrimas me trajo muchas satisfacciones y me encantó. ¿Te consideras una persona afortunada por trabajar en lo que te gusta? Por supuesto que sí. Soy muy afortunado en trabajar lo que me gusta. Y si todo el mundo trabajase en lo que le gusta, seguro que este mundo iba mucho mejor. Me gustaría saber si te has enfadado alguna vez con un director de algún teatro. Sí, es lo más normal. Enfadarse con los directores es lo más normal. Pero luego se pasa, porque los directores lo que intentan siempre es sacar lo mejor de ti. Entonces en los ensayos se trabaja mucho, se repite muchísimo y te vuelven un poco loco a veces. Pero luego en los resultados se nota. ¿Esta profesión la escogiste porque quisiste o porque te obligaron? No, obligación ninguna, la escogí yo. ¿Con qué director de cine te gustaría trabajar? Pues va a parecer un tópico, pero ¿adivináis con quién? Venga a decirlo, a ver si lo adivináis. Con Jordi. ¿Perdón? ¡No! ¡Ese es mi tío! No, con Pedro Almodóvar. Me gustaría muchísimo trabajar, o con Alejandro Amenábar, también me gusta muchísimo. Aparte del flamenco, ¿qué otra música te gusta? Pues es que escucho muchísima música, pues mira, desde flamenco, pop, baladas, clásica. El heavy metal y todo esto no va por ahí mi rollo, pero el resto de la música me gusta mucho. ¿Cuál es el sueño de tu vida? Pues mantenerme en mi profesión, poder vivir de ello y ser muy feliz. Ya está, no hay más. La primera vez que te pusiste delante del público, ¿qué sentiste? Bueno, pues sentí muchos nervios, sentí mucho respeto y sentí que había dado un paso muy grande en mi carrera, que una de las cosas que yo quería, que era subirme a un escenario, lo había conseguido, con lo cual muchísima satisfacción y felicidad. ¿Quién es tu ídolo? Puf, ídolos tengo muchos, me gusta muchísimo. Tanto la carrera como trabaja, pues Meryl Streep me encanta, me parece una actriz brutal. Pero luego tengo ídolos que no tienen nada que ver con lo mío, que son pintores, que como por ejemplo Antoni de Felipe. Sara Varas me parece una bailadora impresionante. David Martín me parece un bailador magnífico. Miguel Poveda me parece un cantante espectacular. Son gente que los tienes ahí en tu altar, digamos. Somos Radio Solidaria Amiga. Estamos en internet. Escúchenos. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí. ¿No te parece que trabajar como un actor es como si no fuera un trabajo, porque os lo debéis de pasar muy bien, ¿no? Yo, ¿sabes qué pasa? Que mi profesión no la considero trabajo. Cuando un trabajo te gusta, no lo denominas trabajo. Yo lo denomino como que es mi vida, como que es lo que tengo que hacer. Disfruto mucho, soy muy feliz haciendo mi profesión, con lo cual no me cuesta ningún trabajo ni lo considero trabajo. Cuidado. Hay cosas también, hay veces que vas a trabajar, pues que sí es un trabajo. ¿Por qué? Porque pues ese día a lo mejor estás con gripe, estás fatal y no se puede suspender la función, hay que levantar el telón. Y el telón se levanta, el público está sentado en las butacas y tú tienes que actuar sí o sí. Entonces hay días que la verdad pues me gustaría estar tirado en el sofá con mi mantita y yo qué sé, o viendo una película, pero es muy raro, a no ser que estés enfermo y demás. Yo no lo considero trabajo. Si pudieras elegir un lugar en el mundo para vivir, ¿dónde te gustaría? Pues mira, Andalucía. Amo Sevilla, Granada y Córdoba. Son tres ciudades que me vuelven loco. ¿Crees que eres bueno en tu profesión? ¡Ay, qué pregunta! Es que yo no puedo contestar esa pregunta. Es que solo tenéis que decir el público, vosotros. No lo sé. Yo, al menos, vivo de mi trabajo y me mantengo en trabajando. O sea que eso algo, por lo menos, quiere decir. Pero no lo sé. No soy yo quien puede juzgar eso. Si te digo que te pongas en el papel de Pato Donald, ¿sabrías qué hacer? Interprétalo. ¿Quién ha sido la trasto que ha hecho esa pregunta? No se da ni la vuelta, no quiere ni que la vea. Pues mira, pues si me tocase, te voy a dar. Si me tocase hacerlo, pues lo haría. No sé, no me lo he planteado nunca. Pero bueno, habría que hacerlo, yo qué sé. ¿Nos puedes hacer algún personaje? ¿Algún personaje? Madre mía. Es que eso es muy complicado. Es así en frío y demás. Eso siempre yo lo dejo... Tú imagínate, ¿vale? Que tú vas a... Llega a tu casa a cenar un señor, por ejemplo, que han invitado a tus padres a cenar. Y resulta que este señor es carnicero, ¿vale? Y le dices, ¿te importaría cortarme la carne? Es como, no, él trabaja en la carnicería, pues yo lo mismo, yo trabajo en el teatro o en el cine o en la televisión. Esas cosas se tienen que hacer en esos sitios. Fuera de esos sitios es como absurdo. Ha sido una entrevista muy guay, ¿eh? Ha sido una entrevista muy divertida. No os veo a todos muy bien. Veo aquí a una que va con esta que se está chupando el dedo, que tiene una pinta de trasto. Por... No para. No para quieta. Ella y la que está al lado, ¿eh? Sí, sí. No paráis. Pero chicos, yo quiero daros las gracias porque me he sentido muy bien. Espero que lo hayáis pasado bien también vosotros y que espero que cuando vayamos a Alicante, pues que os acerquéis al teatro a vernos, ¿vale? Sí, y ahora solo nos queda despedir a nuestro invitado. Muchas gracias, Jorge, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. ¿Tú te has tragado a un payaso? Vamos, ¿estás riéndote todo el tiempo? Gracias a vosotros, chicos. Espero que lo hayáis pasado tan bien como lo he pasado yo. Y ya sabéis, nos vemos en el teatro, ¿vale? ¿Ok? Y a los radioyentes les esperamos el próximo viernes a la misma hora. Gracias y feliz fin de semana. Se vuelve de esparto cuando llega la despedida. Hay un hueco a medida para el polizonte. Se marchó lejos de su casa con el corazón en rodaje. A cambio de ese pasaje vendió su alma al diablo. Hoy de nuevo le vi pasar